Estamos en la línea telefónica con el comandante del cuerpo de bomberos de la comuna de La Unión, don Claudio Pereira. Antes que todo, muy buenos días. Si nos puede dar información con respecto a una emergencia que trajo bomberos de La Unión, por favor. Buenos días, don Cristian. Sí, miren, durante el transcurso de la noche, específicamente aproximadamente 2:30 de la madrugada, se declaró un incendio en el sector calle Manuel Osa, frente a estación de ferrocarriles, una propiedad del casco histórico, se puede decir, de La Unión, donde era una vivienda de dos pisos, acompañada en su tiempo era de locales comerciales, hoy día ya no son locales comerciales, la cual al llegar el primer móvil ardía por sus cuatro costados. Perfecto, comandante, los daños, el porcentaje de daño y las posibles causas de siniestro. No. Los daños son 100% de la vivienda, quedó lo que son estructuras, pero con peligro también de que se pueda derrumbar. El trabajo fue un trabajo meramente de protección a las viviendas colindantes. Hoy día podemos mencionar que el incendio está controlado y dentro de las maniobras de extinción sí tuvimos una persona lesionada que se le cayó algo que fue lo que le golpeó sobre una de sus piernas, pero la persona se encuentra bien. ¿Y las posibles causas de esta emergencia? No, desconocemos las causas porque la vivienda se encontraba sin moradores. Perfecto. ¿Del personal que trabajó, los voluntarios, cuántas compañías? Las 5 compañías del Cuerpo Bombero de La Unión trabajaron. Perfecto. Muchas gracias, comandante. Muy amable. Bueno, hasta luego. Que esté bien.